alguien que está acostumbrada a estar sobre los escenarios y que ahora le vamos a preguntar cómo fue todo este tiempo de espera para volver, es la persona que está del otro lado de la línea. Estoy hablando de Paola Reyes, que vuelve junto a Ross Sosa este sábado a las 9:30 p.m. a subirse al escenario de Divino. Así que la saludamos. Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Flor? Bien, acá andamos, che, contentos porque se puede empezar a volver. Volvemos como prueba piloto, como ya lo habíamos dicho, como lo hablamos ayer con vos también, un poco entre nosotros, entre los artistas, para ver cómo podemos hacer, como para volver a abrazarnos a través del arte, porque estamos realmente, nada, apagados. Más allá de la pandemia y más allá de todo lo que estamos sufriendo económicamente, el arte, creo que vos lo sabés, nos abre una puerta en las emociones enorme. Así que bueno, estamos con la expectativa de regalar nuevamente nuestra música con Rocío, con Ross Sosa, en vivo, acústico. Y bueno, vamos a empezar a alargarnos de a poco para ver cómo responde la gente también, si tiene ganas de salir, si tiene ganas de escuchar música en vivo. Creo que es una buena oportunidad para volver a encontrarnos de a poco, cuidándonos con todo el protocolo, como hablamos con los chicos de la municipalidad. Así que bueno, contentas, muy contentos. Bien, ¿qué tienen preparado para el sábado? Rock nacional. Bien, ahí. Tenemos mucho rock nacional, tenemos percusión, tenemos guitarra en vivo, tenemos dos cantantes hermosas como invitadas, una es mi hija y otra es una alumna que la rompe, Lara Nielsen. Y bueno, la esperé, nada, es mucho rock nacional, acústico, y va a haber de todo, Cerati, Spinetta, Fito, bueno, mucha música. ¿Qué te pasa cuando ves a tu hija arriba del escenario? Digo, o sea, más allá de que la has acompañado siempre y todo, pero verla ahí sola con un micrófono y haciéndose cargo de la noche. Es muy loco porque sin querer ella agarró y amó la música sin que yo se la impusiera, la música mía, digamos. Como que los chicos, los adolescentes hoy están volviendo a buscar la vieja camada, que es Serú Girán, Cerati. Bueno, Mía va a cantar una canción de Lebón, de David Lebón. Y bueno, es muy loco porque yo de abajo verla cantar y transmitiendo una letra tan fuerte como las que se componían antes. Con esto no desmerezco nada de lo que hay ahora, ¿eh? No, son épocas distintas, nada más. Son distintas épocas. Y bueno, y me emociona tremendamente porque no es que yo la obligué jamás a que siga por este camino musical, pero bueno, es innato en nosotros, es innato en ella, ama la música, y para mí es emotivo, es muy emotivo, qué sé yo, compartimos un dúo y después se va a largar, va a cantar una canción solista de David Lebón, que me parece tremenda la letra para justamente para esta ocasión. Tiene 14 años, y bueno, nada, qué sé yo, para mí es una emoción completa. Che, ¿y con Ro qué te pasa? Porque digo, aparte de ser amigas, es, sin duda es una de las grandes voces que tiene la ciudad, y hace un tiempo ya que está rodando y haciéndose ver, digo, y todo el mundo que la escucha queda enamorado de su voz, y vos laburás mucho con ella, digo, ¿qué te pasa con eso también? Está haciendo ruido, gracias a Dios, hace rato. Yo le vengo diciendo que la va a romper, es muy chica para todo lo que está haciendo, está componiendo de una manera tremenda. Está tocando músicos grosos de la Bersuit, de las pastillas, bueno, está haciendo cosas muy muy grandes. Creo que se nos va a ir pronto de Tandil, esa es la idea, para que siga creciendo. Y a mí lo que me pasa con ella es algo especial, porque nos unió la música, después nos dijeron que éramos familiares a través de unas primas de mamá, qué sé yo, tenemos una conexión ahí como sanguínea, pero sin saberlo. Y con Ron nos pasa que nos conectamos sin mirarnos, es algo que es muy loco cuando encontrás una persona que para hacer música, para hacer arte, y nos emocionamos. Es inevitable decir que no a la hora de cuando ella me invita a mí o cuando yo la invito a ella, y salió esto de la nada. Para y bueno, tenemos un par de ensayos encima nada más, pero lo que queremos hacer es juntarnos musicalmente con Ro, más que nada, y regalarles un poquito de lo que estamos, de la emoción que nos surge a las dos, ¿no? en lo musical. Nos amamos mucho, nos queremos mucho como personas y nada, después a través de la música podemos sacar lo mejor de nosotras juntas. Sin duda esa conexión arriba del escenario la va a poder disfrutar la gente abajo del escenario, digo, con público reducido, porque Divino está trabajando a la mitad de su capacidad, porque la gente recién se está animando a salir. Contame cómo es el tema de la entrada, hay que hacer reservas. Hay que hacer reservas. Yo, si se quieren meter a la página ahí en Instagram o ¿no? en Facebook, Divino Tandil, ahí están los teléfonos para poder hacer reserva. Es con cupo limitado de 40 a 45 personas. Estamos haciendo todo el protocolo que nos indicaron. 3 metros del escenario de la gente. Las mesas, obviamente, un máximo de 6 personas, con una también con 2 metros de separación. Bueno, nada, el cupo... Divino llena más o menos 100, 100 y pico de personas. Nosotros vamos a hacer una capacidad de 40, 45 nada más, de ahora en adelante, hasta que, bueno, hasta que esto se revierta. Y bueno, nada, sí, es con reserva, porque vemos que la gente está con ganas de ir a escucharnos. Así que no se cuelguen, llamen, pidan alguna mesita y bueno, para escuchar una hora, hora y media de una linda música y para volver a reencontrarnos. Pau, ¿es con entrada, es al sobre? ¿Cómo es el show? Es al sobre. Bien, buenísimo. Sí, porque nada, queremos, es como te dije al principio, es una prueba piloto, queremos disfrutar de la música, vamos a dejar que el público haga lo que tenga ganas de hacer con el tema de dinero. Nosotros vamos a ir a disfrutar más que nada, sin pensar en lo económico, a disfrutar un poquito de la música. Después veremos cómo nos organizamos económicamente todos los artistas, porque este es un tema mayor también para hablar. Pero bueno, este es otra cosa. Nosotros recién arrancamos después de 4 meses y nada, queremos ver qué onda, qué va a pasar. Que lo disfruten mucho, pásenlo lindo y trataremos de estar por ahí disfrutando también de las pizzas y las empanadas que hay en Divino, que son riquísimas. Que son riquísimas las papas y la pizza y todo lo que hay en Divino, la carta es grosa, así que bueno, yo le tengo un amor especial a ese lugar. Los esperamos, no falten, Clau, te quiero ahí, obviamente. Dale. Y bueno, gracias por la comunicación. No, por favor, a vos. Y se puede meter ahí en Divino Tandil y reservar cuando quieran. Perfecto, nos vemos el sábado de la noche entonces. Gracias, un beso enorme para todos.